Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Bueno, y ahora sí, después de 2 semanas estamos en desdicha. Este segmento que utilizamos para contestar, formular, enunciar, repetir, decir y desdecir. Este espacio donde nos proponemos deconstruir algunos discursos, expresiones y refranes, cosas que utilizamos y decimos en la vida. Pero hoy es un desdicha particular, porque en realidad, en todo este tema de las teorías conspirativas, para este segmento elegimos esta teoría que se llama Pizzagate, como ya les adelantamos, que tiene un código de palabras, por eso está en este segmento, que es muy particular y muy turbio. Y bueno, esta teoría lo que la sostiene, digamos, es como una red de pedofilia que involucra a un montón de gente. Esto sale a la luz en 2016, cuando WikiLeaks, que ya lo vamos a tratar en el siguiente segmento y vamos a hablar un poco de qué es, filtra un montón de mails que de la cuenta de John Podesta, que John Podesta es un señor que era el director de campaña de Hillary Clinton en 2016, cuando ella se tiraba presidenta, sí, ¿no? Postula. Ahí va. Él le dirigía la campaña y bueno, estaba ahí mano a mano con ella laburando en también esta... fue presidente de la campaña Obama. Bueno, muy bien, un señor con mucho contacto, mucha cosa, capaz que hasta es del club de Bilderberg, quién sabe. Bueno, cuestión que WikiLeaks filtra todos estos mails de la cuenta de este señor y hay unas cosas rarísimas. Involucran a un montón de personalidades políticas, obviamente a la propia Hillary Clinton, así como a muchos otros. Además, John también tiene un hermano que se llama Tony, que también es medio raro, ahora después lo vamos a mencionar un poquito más. Son todos medio raros. Y también, bueno, sí, involucra a... El contenido de los mails es de una turbiedad, sí, nivel Dios. Los mails están ahí, los pueden buscar en internet. Y además involucra, bueno, personalidades políticas, famosos no sé qué, y unos restaurantes, también unas pizzerías particulares de Estados Unidos. Una, particularmente, que se llama Comet Ping Pong, que queda en Washington, D.C., que es donde está la Casa Blanca y toda la movida política ahí de Estados Unidos, que, bueno, aparentemente es un restaurante para toda la familia, pero... Y en realidad tiene relación con la campaña de Hillary Clinton, porque ahí se hacían algunos eventos de recaudación de fondos, no sé para qué necesitan recaudar fondos, pues ya están llenos de guita, pero en teoría el vínculo viene por ahí, pero en esta teoría esta pizzería sería como una sede ahí de estas situaciones. Vamos a ordenarlo, si te parece, yo te ayudo, porque sé que es un tema tipo muy muy difícil de ordenar. Primero, ¿qué era lo que decían los mails? Ah, bueno, sí, ahora yo, viene si eso. Quieren puedo leer uno que sí, tengo acá. Dale. Léale. Bueno, este es uno de los mails que sale a la luz, son varios. En realidad tienen como un nivel de turbiedad que no es explícito. No, primero leemos los mails y después leemos después las palabras. Los códigos, para, claro. Claro, poder, si están en su casa o en algún lugar donde puedan tomar nota, ustedes tomen nota y después sustituyan las palabras por la traducción que les vamos a decir. Bueno, acá uno de los ejemplos de mails. Arranca con una pregunta. ¿Crees que me iría mejor jugando dominó con queso o con pasta? Y bueno, esta es una de las preguntas que hay en los mails. Acá vos lees esto y decís, qué pregunta rara, ¿no? Porque le pregunta acerca de jugar dominó, si es mejor jugar con queso o con pasta. No se juega con comida, se juega con las fichas de dominó, ¿no? Te podés comer un fideo con tuco mientras jugás al dominó, pero... Bueno, y hay más. El otro, sí, hay otro abajo. Va el de abajo. Hola, John. Es un mail dirigido a John Podesta, ¿verdad? Este lo está recibiendo John Podesta. Raro todo. Hola, John. El agente de bienes raíces encontró un pañuelo. Y entre paréntesis dice, creo que tiene un mapa que parece relacionado con la pizza. ¿Es tuyo? Pueden enviarlo si lo deseas. Sé que estás ocupado. Así que siéntete libre de no responder si no es tuyo. O no quieres. O no lo quieres. O no lo quieres. Bien. Habla de un pañuelo con un mapa de una pizzería. Y después le dice, mira, si quieres lavarte las manos, lávate las manos. No pasa nada, eliminar si te lo mandamos y si no, podemos, ni contestes. Y podemos hacer que fue un error, ¿viste? Para no quedar involucrado, porque claramente esto en algún momento tenía que saltar. Bien, entonces ahora, Vale, me parece, estamos en condiciones de decir que, el glosario, digamos. El glosario, pero pará, déjame hacer una aclaración. Estas palabras, ¿por qué se asocian a una red de pedofilia? Porque en las redes de pedofilia de la Deep Web ya se usaban estos términos, ¿está? Vamos a aclarar que estos términos no es que los pusieron ellos, sino que a raíz de que ya se conocían que estos términos se usaban en la pedofilia, es que se prenden las alarmas. Claro, de hecho, el FBI tiene como una investigación pública de que estos son términos, o sea, como para que uno esté atento de que si se encuentra esto en la red, puede ser que esté vinculado a pedofilia, ¿no? Ahí está, son para. Unos pelotudos. El FBI al final, tiene, porque... el FBI tiene el glosario y también tiene la simbología de la pedofilia para que pueda ser reconocido que casualmente estas pizzerías que vos decías tienen en sus logos relación. Claro, un poco deformado, si se quiere, lo que vendría a ser el logo de la pedofilia masculina, porque también hay un logo para pedofilia masculina y un logo para pedofilia femenina, ¿no? Sí, tienen como una simbología para todo. Claro. Bueno, vamos con el glosario. Es turbio, o sea, si hay alguien sensible ahí, sí. Puede llegar a vomitar. A mí, la verdad, me parece espantoso. Salchicha significa niño o pancho. Pizza, niña. Queso, niña pequeña. Pasta, niño pequeño. Nuez, persona de color, persona negra. Mapa, semen. Salsa, orgía. Dominó sería domination play, juego de dominación, y pizza de queso, porno infantil. Claro, porque cheese pizza tiene la misma sigla en inglés, o sea, es... Que child porn. Claro, que child porn. Entonces, es conocido esto de en los foros de la Deep Web y en algunos de la no Deep Web, que también rozan la legalidad, como 4chan, y había otro Reddit, que son lugares donde hay foros que realmente son muy borders. Ahí salió como, pero cheese pizza es child porn, todos lo sabemos. Claro. Entonces, ahora, pensando, por ejemplo, en la primera pregunta que leía Vale hoy del mail, sería como, ¿crees que me iría mejor jugando dominó, que sería un juego de dominación, con queso, que sería niña pequeña, o con pasta, que sería niño pequeño? O sea, ¿qué? Claro. Y en la otra sería, hola, John, el agente de bienes raíces encontró un pañuelo. Creo que tiene un mapa, o sea, semen, que parece relacionado con la pizza, con la niña o con la situación de esta, ¿no? ¿Es tuyo? Bueno, puedes enviarlo, etcétera, etcétera. Después había uno también. Igual ahí también es raro, porque ¿qué le está diciendo? ¿Hay un pañuelo con semen? ¿Querés que te lo mande? Capaz que pañuelo también es un código secreto y no lo tenemos acá dentro del glosario. O capaz que lo está vivando, tipo, che, dejaste prueba. Claro, no, para mí, ¿qué tiene que ver con eso? Tipo, prendemos fuego todo. Claro, acá hay un pañuelo con ADN tuyo, hermano, que no me lo dejes acá, que me prende fuego todo. Después hay uno también que lo puede buscar. En la vuelta. Sí, que dice como... es de Obama, creo, para John Podesta, que dice, voy a ir a la fiesta de pizza, llevo, no sé, como $35,000 de pizza adentro de mi avión, una cosa así, que es como $35,000 de pizza raro. De pizza, sí, raro. Bueno, nada, también es como dato interesante, hoy que hablabas de Tony Podesta, que es el hermano de Johnny Podesta, parece que hay algunas personas de su núcleo como muy cercano que de hecho fueron condenadas a cárcel, como Dennis Hastert, que era un representante republicano que fue condenado a 15 meses de cárcel por abuso de menores. Un trámite le dieron, hijo de puta. Sí. 15 meses. Sí, y era como parte de esa red también de amistad y como, bueno, nada. Claro. Todo muy... Bueno, y John y Tony también son amigos de esta señora que ahora vamos Marina a ver, Marina Abramovic. Y a mí algo acá que me rompió la cabeza... Que en realidad me rompió la cabeza por esto de que a veces es tan explícito que decís, pero... ¿cómo, no puede ser, ¿cómo se es me pasa delante de los ojos. O claro. sea, no lo están disimulando. Y es que, por ejemplo, el dueño de la pizzería esta que comentamos... Come Ping Pong. Come sí. Ping Pong. Se llama James Alefantis. Claro, el dueño, el nombre es James Alefantis. Que si una lo pronuncia de determinada manera... En francés parece que fuera James Les Enfants. Que es, llamo a los niños. Sí. Tal cual. Entonces es como que bueno. De hecho, hay una foto de él con una remera. No, y aparte este tipo, se hizo una investigación y este tipo tenía en su Instagram fotos que tipo tremendas, de niños atados, de niños atados como con, o sea, las que manos, claro, no son mesa. Explícitas, no es que tenga fotos, o sea, pornografía ahí, porque estarían denunciadas. Claro. Son fotos que, no terminás de entender, o sea, un bebé con un montón de plata a la mano, claro. Sí, pero hay niños en situaciones extrañas. Una niñita que está como atada, como con las manos pegadas a la mesa. Con cinta, digo. Sí, con cinta, con una cara así como de terror, y en realidad un tipo parado atrás, que es James Alefantis. Y bueno, es como decir, sí, está bien, no estás haciendo algo ilegal, pero ¿qué no, pasa por tu, o sea, cabeza? Mi aclaración era para que no se entendiera que tiene como fotos explícitamente relacionadas a pornografía infantil. Son muy turbias y bueno, y eso, un montón de fotos de niños y situaciones extrañas. Hay también, por ejemplo, videos de Comet Ping Pong donde supuestamente... O sea, es bastante creepy el video, igual no se ve mucho, pero se escucha, o sea, un niño gritando, horrible. Es lo mismo que lo de los Illuminati. Pueden haber bastantes videos, bastante... Ay, sí, miren los videos de Luna, de Pizzagate, que tiene como 22 entregas, no sé, es una cosa increíble. Bueno, Luna Martínez es una youtuber, creo que es mexicana, que hace una investigación bastante exhaustiva y que además, o sea, deja muchos links abajo de su fuente, claro. Digamos. Que bueno, de hecho... Retomando James Alefantis, además de esas fotos re turbias en Instagram, todas las fotos tienen comentarios rarísimos y todas también hablan de pizza, de queso, no sé qué, sin mucho sentido. Y aparentemente el tipo además vive como en una mansión súper alejada, en el medio de la nada, y lo único que hay al lado de su casa atrás es un hogar de asilo. De asistencia de niños. Claro. Sí, hay una relación también entre todos los tipos poderosos que están en este caso, que todos o la gran mayoría están a cargo, ya sea porque son directores, fundadores o lo que sea, de organizaciones así como para niños, que claro, no es como en Uruguay que el INAU regula todo. En Estados Unidos hay miles de estas casas super gigantes con niños abandonados que claro, que nadie los reclama y que pasan a ser nada, pobrecitos, no quiero ni hablar. Y acá entra de nuevo vínculo con artistas, ¿no? Sí, exacto. Hay puntualmente una banda que se llama The Apes, que tocan bastante seguido aparentemente por Comet Ping Pong, que tienen un vocal muy turbio, que no me acuerdo el nombre. Majestic Ape. Que hay también un video medio extraño en el que él toca con una máscara, o ella en realidad, como que mucho no se sabe, pero es un hombre. Porque además tiene un distorsionador de voz. Sí, tiene, o sea, cambia la voz y tiene una máscara roja en la que vos nunca le ves la cara de la persona. Bueno, entonces él está ahí como no sé qué diciendo y la gente del público le empieza a gritar, niños pequeños, niñas. Y él medio que se ríe o ella y dice, bueno, todos tenemos nuestras preferencias. No, aparte turbiazo. Como una presentación musical muy muy oscura para hacer un lugar de pizza para ir a comer con tu familia. Y aparte también otra cosa que llamaba mucho la atención acá era como que tipo los recontra super políticos iban a sus encuentros en la Casa Blanca y después iban a comer pizza ahí, que es como ir a comer pizza al bar de lo de Pablo, que está en Mercedes y Eduardo Acevedo, ¿entendés? Entonces, tipo, como que era rara toda la situación en sí. Sí, y en lo de Pablo no toca Majestic. No, por eso. Digo, claro. Lo de Pablo es bastante transparente al lado de esto. Bueno, y ahí sí, volviendo con lo de Marina Abramovic, que hablábamos antes, que si querés, vale, contá quién es y yo voy a hacer después una... Bueno, Marina Abramovic es una artista visual, plástica, performer. Es bastante turbia todo lo... Bueno, o sea, a mí me parece como... Muy reconocida, ¿no? Últimamente sí, hay muchas performances de ella sí, que han sido ella tiene una masivas. Que salió mucho en Facebook, que era la que... Como que ella estaba en una habitación y había como muchas cosas. Ella estaba desnuda, creo. Entonces, cada uno podía ir y hacer lo que quería con ella. De alguna forma, ella lo que quería demostrar era que, ante la posibilidad, todos vamos a elegir siempre como la violencia y la ser crueles, claro. Y la sodomización. Y bueno, sí, terminó tipo golpeada, torturada, etcétera, etcétera. Bueno, plantea así unas cosas muy particulares Marina Abramovic, y hay también en esta filtración de mails una invitación a una fiesta que es como, bueno, una performance que hace Marina Abramovic donde aparentemente se va a practicar el canibalismo, pero en realidad son actores y bueno, es sangre de mentira y tal. Cuestión que después de esta gala, así performance que sale un montón de plata, hay otra fiesta que también sale un montón de plata. Entrar ahí, que solamente van a ir algunas personas. ¿Y cuál es el menú de esta fiesta? Panchos y pizza. por un ticket de $5,000, digámosle. De eso también pueden buscar y la verdad que incluso, aunque no hubiera todo esto por detrás, es como bastante raro que se te ocurra hacer una comida así, pues es horrible, porque no te da ni ganas de comer de lo desagradable que es el escenario artístico. Y bueno, ¿no? Y acá entran como varias relaciones, porque, bueno, obviamente esta invitación iba reenviada desde Tony Podesta a su hermano John, y después si ustedes buscan, hay efectivamente fotos de John Podesta con Marina Abramovic, y quien aparece también por ahí en esas fotos es Lady Gaga, que también... Hoy la escuchamos. También está. La estábamos escuchando. La estábamos escuchando por eso mismo, porque también está relacionada, bueno, con esto de los Illuminati que veníamos hablando, y bueno, hay como varias... guiños de Lady Gaga en cuanto a los Illuminatis en sus videos y en sus simbologías. Otra que también supuestamente está relacionada con esto es Katy Perry, que también es con los Illuminati, pero también con lo de Pizzagate, porque tiene como muchas cosas de pizza en sus videos. Y Katy Perry subió a una niña, o sube a las niñas al escenario y les da pizza y les dice como les hace cosas preguntas raras. Claro, me hace extrañas sobre pizza y como si quiere comer pizza después. Que bueno, uno podría verlo como, bueno, es su ídola y son niñas, bueno, chicas, claro. Y no sé qué, pero con la fundamentación de esta teoría, digamos. En esto de las teorías, un poco lo que sucede es eso, quizás cosas que en algún momento podíamos tildar de por alto, ¿no? Che, qué raro. La teoría lo que hace es unificártelo y decir, no es raro. Es parte de esto, es parte de esto, entonces todo lo que tenga que ver con pizza y pancho. Claro. Va a ser parte de claro. Eso, ¿no? Claro. Bueno, de hecho ahora estamos escuchando a MGMT, que también, supuestamente por un video en donde caen unas pizzas y no sé qué, también, yo esta parte no la creo, debo decirlo. Porque pero... me gusta mucho. Bueno, pará, también hay una cosita más de Marina Abramovic. Si ustedes la ven, Marina tiene como 75 años y parece de 40, pero al reventar, ¿no? Parte de esta teoría también dice que cuando matan a los niños en esos sacrificios y sí, chiquilinas, se toman la sangre, lo que dice es que un niño, antes de ser asesinado, si es torturado, libera tanta adrenalina que cuando se toman la sangre, no solamente recontrapega, sino que además es como una como un rejuvenecimiento, una cosa así, y que se dice que ella, o sea, claro, se toma esta sangre. Diríamos que bebe de la fuente de la juventud, que básicamente es sangre de niño muerto. Exacto, exacto. Hay unos está el caso de Teresa y el caso de los niños de Hampstead, que ellos cuentan, o sea, hay testimonios sobre lo que hacen en estos rituales satánicos, por si quieren saber más, porque no lo vamos a decir al aire porque es muy feo. Bien, bueno, nada, cosas interesantes a partir de estos casos, ¿no? Uno interesante es un atentado que hubo contra la pizzería Comet Ping Pong el 4 de diciembre del 2016, porque así como nosotros estamos charlando todo esto, algunos creeremos, otros no, algunos diremos esto es una teoría de gente perseguida, otros diremos, bueno, me parecen demasiadas coincidencias, yo pondría el ojito sobre algunas cosas. Mucha gente también investiga y ve esto por internet o por miles de lugares. Y en el 2016, un joven de 28 años llamado Edgar Madison Welch, de Carolina del Norte, entró al local con un rifle de asalto, un AR-15, y disparó al menos un tiro. Se ve que no está contabilizado si fueron más de uno, pero por lo menos disparó una vez, eso es lo importante. Me da mucha gracia. Se ve que es el informe policial este. Porque, bueno, el tipo entró asegurando de que lo que quería él era investigar acerca del Pizzagate y quería saber qué estaba pasando en esa pizzería, ¿no? Entonces, bueno, con el objetivo de rescatar a los niños que de alguna manera eran como esclavos sexuales en esto que venimos hablando. Y que, bueno, él entendía que estaban allí encerrados, entonces entraba a rescatarlos. Bueno, sí, ¿vas a decir algo vos? No, eso, que en realidad lo mencionamos, pero que el logo de Comet Ping Pong, que es como un triángulo, claro, porque de línea. El símbolo de pedofilia masculina es como un, imagínense, un triángulo en espiral, o sea, que entra así adentro, y el de niña es como igual también espiral, pero como con corazón, ¿está? Como Kibon, creo que es, hay una marca de helado que lo clarísimo ese símbolo. Hay muchas marcas que lo tienen, Roxy también tiene la mitad del corazón, no, Quicksilver creo que tiene la mitad y Roxy tiene el corazón entero o algo así, bueno. me parece que ya estamos como para tirar una tanda de vuelta, porque nos queda el final, que está muy bueno también, pero de esto se puede buscar mucho más, es realmente muy vasta la información que hay, así que al que le cuelgue... Bueno, eso, puede... busquen Luna Martínez Pizzagate, que tiene un montón de videos, es además como re entretenido como lo cuenta, y mucha data sobre el Pizzagate. Bueno, entonces lo dicho, dos minutitos de tandita y volvemos, sí, con la sartén por el mango, gente que hizo cosas para que determinadas conspiraciones salieran a la luz. ¡Mamá, mamá, mirá su mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas.